Fernando Palamole, pues me da mucho gusto que estén otra vez aquí en este programa de YouTube, y a toda la gente que siempre está checando, pues dónde ando, en qué lugares visitar o qué lugares ir a comer, pero hoy, pues le cambié. Ya sabes que todos hacen sus videos de que cocinan, yo no soy chef, pero me gusta cocinar, mira, se ve que soy bueno para la cocina, y quiero que me acompañen porque hoy voy a hacer algo que normalmente aquí en Monterrey, para toda la gente que me ve en muchas partes de la República, aquí en Monterrey normalmente me aviento mucho, son mis tostadas de arrachera. Son sencillas, son simples, son rápidas, son ricas. Entonces hoy les voy a decir cómo va a estar el cotorreo. Aquí ya tengo los ingredientes. Es más, ahorita vamos a armar ahí cómo es lo que yo le pongo. Y le vamos a poner una salsita. Yo estoy con mis amigos de las salsas de La Ingrata. Y hoy se me hace que voy a utilizar la salsa verde. Entonces vamos a armar algo en mis tostadas tradicionales de arrachera. Mira, aquí huele. Así los vamos a ir preparando, señora. Aquí está la rancherita, le ponemos sal de mar. Ahí está. Órale, nena, órale, la volteamos. Hay que hacerle así, como el vato. ¿Cómo se le hace el vato? No, ya tengo todo el codo lleno de sal, pero bueno. Señores, vamos a irlas preparando. Estos botellones con la mole. Las tostadas de ranchera estilo mole. Cuando las pruebes, vas a decir, lo vi con la mole. Venga. Se necesito esos picosos, pero no importa, compadre. Aquí andamos al pie del cañón. Ya salieron las arracheritas. Aquí están, compadre. Vamos a jalarlas para acá. Vámonos para acá. Venga, se baña. No me. Quítese moscas, hijas. Ok. Así está la onda, compadre. Así está la onda. Es como yo las preparo. Aquí corto la arracherita. Si la pueden ver así. Fólase. Era nada más. Vamos a poner la tostadita. Esta tostadita de estilo la mole, le ponemos la racherita, ponemos otro, añade, ahí está, y luego te vas así, mira, te vas así, para la gente que está viendo ahorita el video, que se le antoje, unas rebanadas de aguacate, otra rebanada. Tantito nomás ahí porque esta sal de mar. Y luego mira, una salsita verde, La Ingrata. Y así me las ejecuto estas tostaditas. Ay, papá. Esta es la salsa verde, compadre. Salsa verde La Ingrata. Síganlas en sus redes sociales que va a estar apareciendo. Ya están más de. Creo que 200 puntos de venta, y como quieras les ponemos su página de Facebook y de internet para que la chequen. Esta es la salsa verde, vea la salsita rojita, la habanera y la cremosita. Hoy sí le dimos bajón a la verde. Era nada más. Esta es la salsa, esta es la tostada de arrachera con salsa verde, La Ingrata. Permisito de un monchito, dijo que. Y bueno, esto fue Botaneando con la Mole. Una recetita tranquila, sencilla, sin complicaciones. No se me estrese, raza. Arracherita, aguacate, queso en la tostadita y salsita verde. La Ingrata. Gracias a mis amigos de La Ingrata por obsequiarme estas salsas que están deliciosas. Y les voy a traer más recetas con estas deliciosas salsas de La Ingrata. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole.